Bienvenidos a Radio Utopía 107.3 y radioutopía.es. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Esta tarde está con nosotros Eduardo Andradas. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, ya casi buenas noches a todas y a todos. A todas y a todos. Bueno, para hablar de una situación en la que te has visto envuelto, llamémoslo acoso al sindicalista, ¿no, Eduardo? Sí, podríamos decirlo así, ¿no? Evidentemente hay dos clases de sindicalistas. En verdad es que solo hay uno. Pero bueno, al otro también se le llama sindicalista popularmente, ¿no? Sindicalista de los ERE, que no es sindicalista para mí, y el sindicalista que lucha y que a fin de cuentas algunas veces le pasa como lo que me ha pasado a mí o cosas peores. Tú sí eres sindicalista, Eduardo, te has caracterizado aquí en la zona norte de Madrid por representar a trabajadores, por realmente luchar, por ser un referente tanto en el mundo sindical como en el mundo político. De toda la vida, además, ¿no? Llevas muchísimo tiempo y eres capaz, además, de, según te digo, esto estás escribiendo por el móvil, es bestial, ¿no? Sí, tengo mucha capacidad. Ya sabes que hago poesía, hago historia, hago de todo y también sé escribir por el móvil. Sí, también. Recordemos, ¿no? Viejo conocido también de aquí del programa por haber venido a hablar de, por ejemplo, de la memoria histórica de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes, ¿no? De temas de la guerra civil, el franquismo y tal, ¿no? Sí. Y bueno, y de poesía también, y poesía, con Marisa Peña, Jorge, gracias, sí, efectivamente. Jorge. Pues muy bien, la verdad es que estuvo muy bien aquel programa, le tengo mucho cariño a ese programa. Bueno, hoy para hablar de unos hechos que ocurrieron, bueno, más que de unos hechos, hablaremos de los hechos, pero de lo que ha pasado después, porque resulta que te han denunciado, pues diría yo de mala manera, ¿no? Y un poco en plan puñalada, ¿no? Sí, vamos a ver si te parece primero los hechos. Un antecedente de hechos, ¿no? Yo soy delegado elegido por voto, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras de Alcampo de la Vega. Uh-huh. Soy delegado del comité de empresa por el sindicato Comisiones. Hago el paréntesis sector crítico, ¿no? Sí, soy del sector crítico, efectivamente, del viejo sector crítico de Marcelino Camacho y de Agustín Moreno. Uh-huh. Y de algunos más, que otros ya que no están en el sindicato, otros que ya no están en este mundo, como Marcelino Camacho. Uh-huh. Y aparte soy miembro de la ejecutiva de Comercio y Hostelería y Turismo y Juego, también por el sector crítico. Soy el único miembro del sector crítico en esa ejecutiva de Comercio y Hostelería. Uh-huh. Bien, como tal de delegado o representante de los trabajadores, una serie de cinco de trabajadores y trabajadoras de una cafetería que está situada, que voy a evitar pronunciarla, el nombre comercial, que está situada en el centro comercial de Alcampo, de La Vega, ¿no? Del centro comercial de La Vega, de Alcampo. Uh-huh. Me vienen con una serie de problemas laborales, sobre todo, en mi opinión, producto de la reforma laboral que ha metido el gobierno. O sea, eso nunca hay que olvidarlo. Evidentemente es un producto del sistema capitalista, de las relaciones capital-trabajo, pero concretizando más, son parte de consecuencias de la reforma laboral y sobre todo de un tema que ha bajado bastante desapercibido, como es la ley de tasas de justicia, donde por ir a denunciar te cobran si vas a juicio final, pasando por conciliación y sin contar abogado, y si no es afiliado a un sindicato que te cubre a ese dinero, 450 euros. ¿Solamente de tasa judicial? Sí, te puede llevar 450 euros. ¿Como denunciante o como denunciado? Como denunciante, o sea, como demandante. Como meter una demanda, ir a conciliación te puede costar menos, 250, 300 euros, pero ir directamente a juicio y todo, te cuesta eso. Eso sin contar el abogado y asesor del sindicato, si te tiene que echar unas cuentas o no, un asesor del abogado que sea, no sea de un sindicato o no. O sea, hay que entender que un trabajador que ha trabajado y no le han pagado, o estaba reclamando una cantidad de 200, por poner un ejemplo, de 200 euros, pues si le cuesta 500 y tiene que esperar un año hasta que le haga el juicio, no lo va a hacer. Uh-huh. Justamente creo que la ley está hecha para eso, para claro. Que no se haga. Claro, sí, para crear indefensión en el de abajo, en una palabra, ¿no? Efectivamente. No solamente en temas laborales, sino en gente que no tiene recursos, ¿no? Evidentemente, si yo estoy trabajando en un sitio un año, vamos a poner un ejemplo así un poco más excesivo para que nos entienda, uh-huh. y no me han pagado en un año, y si encima tengo que hacer frente a una hipoteca y tengo que hacer a gastos comunes, ¿cómo voy a tener luego dinero para gastarme 500 euros para reclamar ese año de cantidad? Está muy bien diseñada, ha pasado un poco desapercibido, y claro, la gente, la mayoría de la gente es consciente de esto cuando hace uso de ello, y se ve con este muro de los 450 euros o 450 euros que es esta tasa. Bien, pues para volver al caso, pues yo atendí a estos trabajadores, como es la obligación de cualquier sindicato, y en este caso sindicalista, porque yo me presento a un sindicato. Porque tú eres, perdóname, Eduardo, delegado de comercio en general o de tu... Yo soy delegado de la campo, pero como soy miembro de la ejecutiva, soy cargo provincial. Entonces, evidentemente, puedo y debo asesorar y, evidentemente, defender, porque soy extensión del sindicato, allá donde nos llega, a otros trabajadores que por no tienen representación sindical, porque no da, porque hay que decir que ahí la mayoría de los trabajadores no lo tienen, porque necesita mínimo de 6 trabajadores para tener un delegado en el Estado español, según la norma, según la LOS, la Ley de Libertad Sindical que existe. Pues muchos trabajadores que trabajan en pequeño comercio no lo tienen, o en pequeños gentes o en pequeñas empresas no lo tienen. Para eso están los sindicatos y las ejecutivas de los sindicatos. Yo atendí a estos trabajadores. Como evidentemente no pude en esta mayoría de las veces siempre encuentras un canal de diálogo con más o con menos tensión dialéctica entre empresario y trabajador, pero bueno, mi experiencia en la zona, aquí donde estaba de Utopía, también he parado algún despido por aquí por la zona, no voy a decir el sitio, pero algún centro hostelero también de por aquí, hemos podido tener un momento de tensión, pero bueno, ha habido una resolución del conflicto, porque todo conflicto sindical tiene un inicio y un fin. La mayoría de las veces ha sido, pues, se ha pactado una cantidad de despidos, se ha parado un despido, etcétera. He actuado muchas veces, y es la primera vez que me pasa que no encuentro un diálogo directo con la empresa. Entonces, una parte de la labor de un sindicato es la acción sindical en la calle, y hay un derecho constitucional que todavía no lo han eliminado, que es el derecho de manifestación y de concentración, y es parte de la acción sindical. O sea, aquello de negociación, presión, ¿no? Parte de la negociación es una acción sindical, y eso es lo que llega a hacer una concentración legalizada directamente a la delegación de gobierno, y la delegación de gobierno me la había podido prohibir si no ve indicios de que eso hubiera... O sea, pedisteis la autorización a la delegación de gobierno, y me contestó en tiempo y forma, y allí había los agentes de autoridad, que es la Policía Nacional. No hubo ningún incidente. Eso pasó. Tiempo después me he encontrado con una... O sea, por resumir, vamos a ver. Hay una situación laboral en una cafetería. No se resuelve los que piden no los resuelve, trabajadores. Se hace una concentración en como protesta. Como forma de... Forma de presión, más que como protesta, porque no es una persona en sí, es una forma de negociación. La concentración es una forma de negociación. Es una forma... De presión, ¿no? Claro, de presión. Uh-huh. No me gusta utilizar el término de presión. Me voy a utilizar el término de negociación. Porque es que es una parte de la negociación. Como una huelga, como una manifestación. Es una forma también, no solamente la palabra, ¿no? Sino también la acción. Es una forma de negociación. No hemos conseguido ya una negociación, pues bueno, eso se queda ahí, eso es hecho. Como he dicho, todo conflicto sindical tiene un principio y un fin, y ahora me he encontrado con una querella, ¿no? Bueno, una denuncia primeramente, que se puede transformar en querella, donde se me solicita 18.000 euros. Para poner un ejemplo, a Diego Cañamero, la duquesa de Alba, por unos hechos que ha denunciado públicamente con otro abogado del Sindicato Andaluz de Trabajadores, le pide 7.050 euros. Lo de los 50 euros no lo he entendido, porque, o sea, pues 7.000, o ya que le piden 7.500, pero 7.050, no sé si es para la duquesa Alba para pagarse unas cañas o qué, pero le pide 7.050 por unos hechos públicamente denunciados con televisiones, etcétera. Nosotros, por el tema, o digo nosotros porque es que no es una cuestión personal mía, ya no digo solo del sindicato, porque esa concentración fue apoyada por movimientos sociales, 15M, partidos políticos, allí estaba Izquierda Unida, Izquierda Ecologista, y por Ciudadanos y Ciudadanas. O sea, no es una cuestión ya, porque es una socialización del conflicto. O sea, eso ya es una cuestión de estrategia sindical, es una socialización del conflicto. Además, que es lógico que los partidos políticos y los movimientos sociales intervengan en apoyo del movimiento sindical. Es una cuestión lógica y que siempre debía ser así. Cuando también al contrario, los partidos se tildan a sí mismos de partidos obreros, ¿no? Claro, efectivamente, sobre todo cuando son de base de clase trabajadora, clase obrera. Y bueno, por eso me encuentro con esta denuncia que me dice imputa por calumnia e injuria a lo que nosotros llamamos acción sindical. Esta denuncia lo llama calumnias e injurias, ¿no? ¿Pero en qué se basa eso? ¿A qué se refiere concretamente? ¿O no se concreta en la denuncia? Sí, sí, se concreta. Dice que parte de lo que se ha denunciado por Facebook, Twitter o algún blog o algún comunicado, pues que eso es una calumnia, una denuncia. Parte de la denuncia que yo concretamente denuncié, porque, o sea, la sección sindical de Comisiones del Campo de la Vega, la que yo represento, pero que no soy yo solo, somos cuatro delegados y decenas de afiliados y afiliadas, creemos que supuestamente no se está cumpliendo el convenio colectivo, y esa era nuestra parte. Otros colectivos han creído, han decidido de ir más para allá y denunciar otra serie de hechos que dicen que supuestamente se estaban acometiendo en ese bar. Entonces, ellos lo consideran que eso son calumnias e injurias, y por ello, a mí principalmente, como una cuestión personal, cuando no es una cuestión personal, es una cuestión sindical, obviamente su estrategia judicial se basará en una cuestión en personalizarlo en mí. Evidentemente no creo que se vayan a querellar contra un partido político, ya que el PSOE, Izquierda Unida, Izquierda Ecologista, es más fácil querellar que contra una persona que contra un partido. Y eso por un lado. Luego se me aplica otra denuncia, un poco, yo la voy a decir, kafkiana, ¿no? De Kafka. Voy a utilizar a Kafka aquí, ¿no? Como que miro amenazadoramente a una persona, como que he hecho un sketch en un bar. ¿Miras amenazadoramente? Amenazadoramente. ¿Cómo se hace eso? ¿Tú sabes? Pues no lo sé, debe ser, como tengo los ojos azules, debe ser que, verdad, es el color del mar y del cielo, pero también es el color del Partido Popular. Debe ser que en ese caso miraba como el PP. Entonces, yo creo que debe ser amenazadoramente. Mirar azul PP, debe ser. En ese momento tenía la mirada azul PP, no lo entiendo, y por eso se me lleva un juicio de falta, que evidentemente no hay ninguna base tampoco, porque si a mí alguien me mira amenazadoramente o yo siento peligrar mi integridad física, lo primero que hago es llamar a autoridad competente, que es la Policía Nacional, para que identifique a esa persona y poner los hechos en ese. No me voy a juzgado un mes después, me voy a la Policía Nacional, que para eso está, no para cargar contra manifestantes, sino para perseguir el delito si se da, en mi opinión. Y bueno, en mi opinión, y es que es así, vamos, que no es que yo me lo esté inventando, que así está el asunto. Bueno, ayer tuvimos una vistilla, estamos en proceso de intentar llegar a un acuerdo. El acuerdo que nosotros queremos llegar es el que yo me he basado en el principio, que es la lógica de la dialéctica capital-trabajo en la Europa Occidental, que evidentemente hay un canal de negociación entre el sindicato y la patronal, concretamente entre este bar y este sindicato, esto, o la representación sindical, que es que si antes de evitar un conflicto, si se puede llegar a un acuerdo solucionado, se llega, y si no, pues evidentemente tiene que haber un conflicto, porque para eso todavía no han prohibido los sindicatos ni han prohibido el derecho a huelga, aunque en ello andan, pero por ahora no está, y el marco jurídico establecido y constitucional es ese. O sea, nosotros solo queremos que se cumpla el marco jurídico constitucional que haya establecido, aunque yo sea republicano, como el otro día decía Anguita, y no queda esta constitución, pero para eso está la constitución, para que se cumpla. Lo que no vale es que me hagan cumplir ciertos articulados y haya otra gente que no cumpla esos articulados. Esa es la única solución que queremos. Entonces, si se quieren seguir con las querellas o las denuncias, que sigan. ¿Qué vamos a hacer? Es que esto es así. Ha salido también un manifiesto, ¿no? Si te parece, antes de que sigamos, lo voy a leer. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Porque yo creo que es interesante, ¿no? A ver, que lo tenía por aquí, espérate un momentito. Vamos a ver, 30 organizaciones, colectivos y partidos dan su apoyo al sindicalista de Comisiones Obreras Eduardo Andradas, denunciado por defender los derechos de los trabajadores por un establecimiento del centro comercial La Vega de Alcobendas. Dice, manifiesto de solidaridad con el sindicalista de Comisiones Obreras Eduardo Andradas. La reforma laboral y el contexto económico que estamos soportando los trabajadores y trabajadoras lo están aprovechando muchas empresas y organismos públicos para precarizar las relaciones de trabajo y recortar derechos sociales y laborales. Esta situación de precariedad, extendida en todos los sectores del mundo del trabajo, implica que, entre otras acciones sindicales y judiciales, se denuncia colectivamente a través de los representantes legales y también individualmente ante la Inspección de Trabajo o la Magistratura las irregularidades que se puedan estar produciendo. se da la coyuntura que en una cafetería del centro comercial de La Vega de Alcobendas, algunos trabajadores han interpuesto denuncia ante la inspección de trabajo y otros se han dirigido al juzgado de lo social por vulneración de derechos laborales, solicitado a la vez el asesoramiento a la sección sindical de Comisiones Obreras de Alcampo La Vega, ¿no? La alta rotación de trabajadores en este centro de trabajo evidencia por sí sola la precariedad laboral existente. Ante esta situación, un compañero de Comisiones Obreras del Campo La Vega, del mismo centro comercial, que a su vez es miembro de la Ejecutiva Autonómica del Sindicato del Comercio, Hostelería y Turismo de Madrid, convocó concentración de protesta en la entrada del centro comercial como medida de negociación. La respuesta de la empresa ha sido interponer requerimiento ante el juzgado, donde se le reclama al compañero delegado de personal del Campo La Vega y miembro de la Ejecutiva de SICOT, Comisiones Obreras, Eduardo Andradas, una indemnización de 18.000 euros por la pérdida causada por el descenso de clientes por la concentración legalizada que se convocó el 29 de septiembre a las puertas del centro comercial y no del local hostelero. Nos parece una situación grave que las empresas pretendan silenciar y aplacar las reivindicaciones laborales con demandas y trasladando a los juzgados la acción sindical, solicitando indemnizaciones a quienes denuncian públicamente la precariedad de los trabajadores y trabajadoras. Desde las organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales firmantes, vamos a seguir reivindicando el trabajo digno, el cumplimiento de los convenios colectivos y de los derechos laborales, e igualmente vamos a seguir condenando la represión sindical allí donde se produzca y nos solidarizamos y damos el apoyo al compañero Eduardo Andradas. Y es un manifiesto que lo firman los siguientes colectivos u organizaciones, ¿no? Izquierda Unida, de San Sebastián de los Reyes; Izquierda Ecologista, Alcosanse; 15M de Alcosanse; PSOE, San Sebastián de los Reyes; Izquierda Independiente, Iniciativa por San Sebastián de los Reyes; Partido Comunista de los Pueblos de España; Frente Estudiantil Sanse Alcobendas; Frente Cívico Somos Mayoría Alcosanse; Colectivo de Jóvenes Comunistas; Jóvenes de Izquierda Unida Sanse; Asamblea Frente a la Reforma Laboral; Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Alcosanse; Juventud Socialista de San Sebastián de los Reyes; Republicanos; Los Verdes de la Comunidad de Madrid; Partido Comunista de España Marxista-Leninista; Izquierda Anticapitalista; Izquierda Castellana; Red Roja; Partido Obrero Socialista Internacionalista; Movimiento de Izquierda Alternativa de Pinto; Izquierda Social de San Martín de la Vega; Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Guadalajara; Red Solidaria Antirrepresiva de Madrid; Ateneo Republicano de Leganés; Organización Juvenil Yesca; Partido Comunista de España Agrupación de Leganés; Coordinadora Antirrepresiva de Guadalajara; Asociación Madres contra la Represión y Colectivo Social Iskra de Alcobendas en San Sebastián de los Reyes, ¿no? Es decir, sí. Una poca de gente, porque en total esta treintena de colectivos que acabo de nombrar pueden representar a miles de personas. Sí, sí. Mira, Pinto, por ejemplo, tiene dos concejales en Pinto. Y Izquierda Social de San Martín de la Vega tiene uno. Izquierda Unida aquí tiene uno. Izquierda Independiente tiene cinco. Y hay otros que tienen miles de votos detrás de ellos. Y miles de militantes y miles de afiliados. Y también, claro, evidentemente me apoya, que no está ahí, pero hay otros manifiestos del sindicato, de Comisiones Obreras. Debe ser que tienes razón, ¿no? Bueno, o debe ser que... O no, Que la mayoría no siempre tiene razón. Que evidentemente consideran que la razón está de esta parte, por lo que estimen. Evidentemente agradezco a todos esos colectivos, partidos políticos y organizaciones su presencia ahí, su apoyo. Como chiste, verdad, que el otro día me decía un compañero del sindicato, dice, bueno, lo que me ha conseguido Cayo Lara, ese bloque político y social, lo has conseguido tú en ese manifiesto, ¿no? Agrupar a esa amalgama. Vemos que la izquierda es muy plural, unida por fin, ¿no? Claro, muy plural la izquierda en este país, ¿no? Dice, lo que me ha conseguido Cayo Lara, bueno, digo como un poco de broma, ¿no? Pero es verdad que me lo dijo. Pero es verdad que, bueno, agradezco y me siento, es un honor que muchos de los que hay ahí son gente muy combativa y eso, y que, bueno, que hayan decidido apoyarme, es un honor. Sí. ¿Te parece que hagamos una pequeña pausa, escuchemos un poquito de música y regresemos luego para hablar del juicio y también del tema de Fundal, ¿no? Sí, sí, perfectamente, que suene la música. Venga, muy bien, vamos a escuchar una canción que tú solicitabas. We'll be right back. Eso era Barón Rojo, ¿no? Vaya pedazo de canción, ¿no? Y además que el significado, ¿no? Que puede adquirir en este momento para todos los que nos sentimos agredidos por la política ultraderechista del Partido Popular, ¿no? Sí, sí, del sistema capitalista. Resistiré, no nos queda otra. Sí, hasta que más podamos que pasar nada a la ofensiva democrática, sí. y subvertir la situación. Sí, sí. El problema, claro, es que yo creo que llevamos demasiado tiempo a la defensiva, ¿eh? Sí, llevamos 25 años, pero bueno, los procesos históricos son así. A lo mejor a nosotros ya nos parece mucho tiempo, pero en un proceso histórico esto es poco tiempo. O sea, seguramente el que vivió el franquismo le parece mucho tiempo. Pero vamos, en la historia estamos retrocediendo, ¿eh? Sí, sí, estamos retrocediendo al siglo XIX. Evidentemente, el capital, pues... La caída del muro de Berlín supuso el fin de la socialdemocracia también, y evidentemente con todas las críticas que lo podamos hacer a aquello, aquello era una contención. Exactamente. Y evidentemente si aquí hubiéramos vivido como ahora, a lo mejor el muro se lo saltaban a la otra parte, aunque no haya libertad entre comillas, pero el bienestar, cuando se te cubren las necesidades básicas, pues a lo mejor la gente estaba saltando el muro para otro lado, no para este, pero históricamente si hacemos un análisis, pues es así. El Berlín occidental se vivía mucho mejor que en Berlín oriental. ¿Por qué? Porque se invertía mucho dinero en que ese escaparate para los ciudadanos de la República Democrática Alemana fuera mejor que el suyo. Yo no voy a entrar aquí en defender o no el otro sistema, te voy a decir que el contexto y la lógica era esa. En cuanto aquello cayó, ya no hay enemigo, pues el sistema le sobraba la socialdemocracia, no, el estado de bienestar, sí, y le sobraba todo. No, y ya que has sacado el tema, pues yo te sigo con él, ¿no? Soy así. ¿Sabes, no? Que se necesita comer, pero también se necesita sentirse libre, ¿no? Claro, claro. O sea, y eso no ocurría en la República Democrática Alemana. Bueno, ya que hemos hablado de República Democrática Alemana, voy a decir una cosa curiosa, ¿no? Porque no voy a decir que allí hubiera libertad, la libertad que podemos entender. Yo soy marxista y también como marxista, pues también incorporo el liberalismo del siglo XIX, porque es imposible ser marxista, claro, sin incorporar aquel trienio liberal. Eso evidentemente yo soy así, pero es verdad que además que no todo era igual, ¿no? La República Democrática Alemana tenía partidos en el Parlamento, porque eso nunca se dice. Dice, bueno, está así y tal, pero no, en el Parlamento, por ejemplo, estaba la CDU. Merkel ya militaba en la CDU allí. El único partido que no existía era el SPD, que fue obligado a fusionarse con el partido, el KPD, el Partido Comunista Alemán, y que creó el SEP, Sindicato Socialista de la Alemania del Este, no, de Alemania, se llamaba así el partido, el SEP. Pero había partidos, había varios partidos. Está el Partido Nacional Democrático, la CDU, el Partido Frente de Liberal, o sea, el Partido Liberal, el FDLD, que existe en Occidental, también había su versión oriental, y estaban en el Parlamento, y el Parlamento incorporaba al sindicato y a la FDJ. No, FJD, la sección juvenil del SED también. Pero siempre ganaban los mismos, ¿no? Que es lo que pasa, por cierto, también aquí ahora mismo, no nos engañemos. Sí, es verdad, ¿no? Que había eso, pero por eso quiero decir que cuando dice, es que la libertad es que el parlamentarismo. Bueno, en la República Democrática había parlamentarismo. No, pero poderte ir del país. Claro, bueno, yo no, pero yo quiero decir, para poner un poco entredicho el sistema este, dice, es que aquí se vota cada 4 años y eso es la libertad, ¿no? Algunos lo dicen. Y el Parlamento es la soberanía nacional. Yeah. Bueno, la República Democrática Alemana podían decir lo mismo, ¿no? Se vota cada 4 años, hay partidos. Ah, que es que lo que es la libertad es el mercado libre. Y allí eso ya sería una interpretación bastante subjetiva, pero nos han hecho creer que el mercado libre es la libertad y es la democracia. Y no es así. No es así, es verdad. Bueno, pues eso está bien dicho y ahí encontramos ahí el acuerdo, ¿no? Y si quieres, pues regresamos a nuestro tema, ¿no? Que sí, nos ha traído un poco aquí, la verdad. Lejos. No, pero bien, bien, que yo creo que hay que comentar libremente, ¿no? Que por eso estamos también en una radio, pues, libre, ¿no? Y estamos hablando de tu juicio, ¿no? Bueno, sí, lo que comentabas, te han reclamado una indemnización de 18.000 euros, supuestamente basada, ¿no?, en la supuesta pérdida de clientes. Sí, sí, sí, que claro, ha tenido, yo no sé si será verdad o no. Bueno, claro, me figuro que será una estimación bastante abusiva, mi opinión de todo eso. Y de todo modo, yo creo que es que los clientes, que en verdad los clientes no son clientes, son ciudadanos, entran libremente donde quieren y hacen la reflexión. No creo que porque A o B o C o yo o el que sea le diga, que yo no lo he hecho, por cierto, que no entren ahí o dejen de entrar, me hicieran caso. Primero, que no lo he hecho. Y segundo, que aunque lo dijera, al final, el fin último lo tiene que reflexionar. Sí, sí, la decisión última es de que decide tomar el café libertad, allí, no aquí. Eso. No, eso, o sea, que es que me parece que eso. No, y además que, o sea, no serían. Hay mucha gente, yo estoy entre ellos, que cuando elijo un sitio para consumir o para ser cliente del tipo que sea, me entero o intento saber cuáles son las condiciones laborales y la estabilidad que tienen ahí los trabajadores. Claro. Y en función de eso también lo valoro, no lo único, lógicamente, claro, pero lo valoro, lógicamente. Pues no faltaría más, ¿no? Evidentemente, entonces, no creo que una concentración al final repercuta en eso. O sea, eso ya te digo que era un elemento de negociación, negociación sindical y punto. Entonces, ¿cómo está el día de hoy? Bueno, pues estamos en un periodo de negociación, esperemos que la propuesta que nosotros llevamos, porque como decía antes, todo conflicto sindical tiene su principio y su fin, sea que se abra un canal de negociación entre esa empresa y el sindicato, y que se resuelvan los conflictos dialogadamente. Que no, pues no lo sé hasta qué puede pasar. Entonces, bueno, pues a día de hoy está así. Ayer hubo una previa, digamos, ¿no?, de juicio, una vistilla, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y bueno, estamos, como digo, en proceso de negociación. Y bueno, veremos. Sí, es verdad que se han avenido a por lo menos entablar un proceso de diálogo y de negociación. Sí, claro. No se han enrocado en la petición de los 18.000 euros. No. Ha habido, bueno, hay un proceso, contacto de negociación, sí, evidentemente. Entre los abogados y también contigo, supongo, ¿no? Intentar llegar a un acuerdo, evidentemente, eso así. No. ¿Ves tú visos de que pueda llegarse a un acuerdo y se retire la demanda? Hombre, si la lógica impera, pues yo creo que sí. Pero hasta ahora no ha imperado, ¿no? Porque, o sea, es un poco raro todo esto. Ya, sí, nunca me he visto. Ya te he dicho que he estado en miles de empresas, bueno, no miles, pero sí en unas decenas o algunas más, incluido mi. Por ejemplo, si he hecho las cuentas, creo que la sección sindical de Comisiones del Campo de la Vega hemos convocado 10 concentraciones, 3 manifestaciones y una huelga al campo. Y evidentemente nunca ha habido nada de esto. Es que es parte de la dinámica de una empresa, que si no se llega a un acuerdo, pues haya pues dialéctica sindical, y que esa dialéctica va encaminada a intentar en la mesa de negociación hacer una acumular fuerza de cara a la otra parte, que también acumula sus fuerzas de otra forma también. Entonces, es que es la lógica, este sistema es avasado así. Ahora, si quieren romper la lógica de este sistema que ellos mismos han creado, pues no sé exactamente a dónde podemos llegar, pero por ejemplo, ya lo digo, que con Alcampo ha habido eso y nunca ha habido ningún problema. Y estoy hablando 10 concentraciones, 3 manifestaciones y una huelga. Pero vamos a ver, entonces, en este caso concreto, la petición de una cantidad tan abultada de dinero, porque es dinero, ¿eh? Tú mismo has comparado antes con el de Cañamero, ¿no?, y la duquesa de Alba, suena a prácticas de atemorización, ¿no? Sí, pues supuestamente para, sí. Para detener la acción sindical, para, sí, para tapar bocas, sí, es una palabra, ¿no? Así lo estima el sindicato, que eso lo estima el sindicato y yo opino igual, que eso va encaminado a eso. Bueno, hay un elemento también que deberíamos tratar y es Fundal, ¿no? Bueno, cuéntanos si quieres primero qué es Fundal y luego cuál es el papel que tiene en este tema concreto, ¿no? Bueno, pues Fundal es una fundación, como parece que dice el propio nombre, Fundal, que gestiona el deporte de base en Alcobendas. Bueno, es una fundación privada, pero que tiene financiación privada, pero también pública, y lo gestiona la ministra en conjunción con el ayuntamiento. Varios de los grupos que han decidido apoyarme, pues han decidido llevar una iniciativa que es que anule Fundal la colaboración con este establecimiento mientras mantenga las denuncias que tiene interpuestas sobre mí. ¿Por qué? ¿Porque en qué consiste la colaboración? Pues de financiación económica. O sea, la cafetería financia económicamente Fundal, y eso pues será una simbiosis, ¿no? Fundal le viene bien, es el dinero que entra por ahí, y a la cafetería me figuro que como campaña de imagen, a la cafetería y a las empresas que lo hacen, uh-huh, pues le viene bien, como que colabora, ¿no? Eso sería en positivo, ¿no? Uh-huh. Colaboro con el deporte, colaboro con los niños, uh-huh, colaboro con los chavales. Entonces, bueno, estos grupos que pertenecen a esta plataforma que ha decidido llevar esa iniciativa, pues consideran, ¿no?, que, por lo que me han explicado, consideran que no es una práctica de un ente que gestiona el deporte de base, ¿no?, que se supone que es un espíritu sano y moral, éticamente, y que es parte del ayuntamiento, o sea, que es parte porque está en colaboración, administra en conjunción con el ayuntamiento, que denuncie la acción sindical, o que la acción sindical, que tiene que estar en el ámbito de la relación trabajador sindicato patronal, se lleve al juzgado, se lleve por la vía civil. Entonces consideran que hasta que no anule las dos demandas, pues que no colabore. Y bueno, y agradezco esta iniciativa, y no sigo muy bien las firmas que llevan, creo que eran unas 400 por ahora, de pocos días, tampoco lo sigo mucho porque no sé la profundidad de ello, pero bueno, han firmado 400 vecinos y vecinas, a los que agradezco su interés y su apoyo. Bueno, pues de agradecer. Claro, por supuesto. Es una iniciativa más y lo agradezco. ¿Qué expectativas tienes tú ahora mismo con el tema del caso, llamémoslo el caso Andradas, ¿no? Sí, porque ha hecho famoso, lo digo, me ha hecho famoso este caso, porque me veo por un montón de Facebook y eso, mi foto tal, y mi Twitter tal. Sí, es que al final, bueno, estamos todos conectados, ¿eh? La gente que más o menos. Sí, la solidaridad veo que en este caso sí se ha volcado hacia mí, cosa que agradezco. Y bueno, pues espero que esto se solucione, como he dicho antes, con lógica, y que vuelva a un cauce y a unos parámetros normales de lo que tiene que ser las relaciones laborales, y bueno, a la coyuntura dialéctica, como nos queramos denominar, entre, pues, si hay un conflicto, que se intente primeramente negociar dialogadamente. Esto ya lo decía Kant. O sea, que no es una cuestión de Marx, ni de Lenin, ni nada por el estilo. Estoy hablando de un liberal, ¿no? Como Kant, pues me voy a basar en Kant. Y voy a hacer acto de fe, aunque no me guste utilizar este término, por volver a Kant, en este caso, y que impere la cordura. Ya digo que si no, pues bueno, pues había una movilización ascendente, por lo que me ha llegado, tanto del sindicato como por parte de las organizaciones y ciudadanos y ciudadanas que han decidido darme su solidaridad, había una movilización ascendente de muestras de más solidaridad hacia mi caso, cosa que agradezco. Espero que no llegue así, porque entiendo que este esfuerzo puede ser volcado en otras cosas que son más urgentes que, claro, que en mí. Uh-huh. Bueno, no sé si quieres añadir pasamos a hacer unas cuantas consideraciones un poco más generales sobre el tema sindical actual, cómo está la cosa, Eduardo. Pues si quieres vamos a entrar a ese ámbito que puede ser bastante, bastante llamativo, sí, y sí. Desde luego hay chicha, sí, por hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, danos un panorama. Tú que estás muy, muy metido en el mundillo sindicalista. Sí, porque estoy muy metido, porque no solamente conozco gente de mi sindicato, del sindicato CCO, como diría Urdachi, ¿no?, de Comisiones, sino también conozco gente de CGT, gente de COBAS, gente de otros sindicatos, tal. Y bueno, de intercambiar opiniones, de intercambiar eso, bueno, datos, tal. Bueno, es verdad que el sindicalismo actual en el Estado español, pues tiene dificultades adaptativas a la nueva coyuntura, utilizando un poco de análisis marxista, ¿no? Al caer la superestructura que sustentaba, los sindicatos también estaban sujetos a su superestructura, y al degradarse, al ir destruyéndose propiamente y creando que otra superestructura diferente a la que había, pues los sindicatos han quedado un poco descolocados. Primeramente Comisiones y UGT, que basaban una parte, porque yo soy del sector crítico, que nunca hemos apostado por el diálogo social, pero ha habido otros sectores que sí lo han apostado, y el diálogo social ahora mismo, el gobierno no está en el diálogo social, con que ha caído el diálogo social, y Comisiones y UGT que debían de plantear cuál es la nueva estrategia. En cambio, en el sindicalismo alternativo, pues el desgaste que han tenido por la campaña mediática, parte también por la derecha mediática, porque hay una cosa clara, donde hay sindicatos sigue habiendo derechos. A no ser, digo sindicatos de clase, no digo sindicatos que no se puede considerar tal, tipo Fetico, Fazga o alguno de estos. O Manos Limpias. O Manos Limpias, que no son sindicatos, y digo sindicatos que tienen una cultura y una historia de clase. O sea, y no hablo de dirigentes sindicales, hablo del sindicato en sí, de la historia, la trayectoria, ¿no? Puede ir de UGT hasta la CNT, esos sindicatos, ¿no? Pues claro, en esta coyuntura, pues tampoco, por como decía antes, hay una bolsa de trabajadores muy precarios, donde no tienen cobertura sindical, donde es mentira eso de la teoría del caos, que cuenta peor, mejor, porque se adquiere más conciencia de clase, la conciencia de clase se adquiere en la lucha, y si no hay lucha, pues no hay conciencia de clase. No, pero, o sea, si es verdad, no sé si estarás tú de acuerdo, que en la crisis actual la gente se ha concienciado realmente de en qué mundo vivimos, ¿no? Sí, pero más en el ámbito social que en el laboral. O sea, uh-huh. El 15M, por ejemplo, y no digo el 15M como tal, que hay un movimiento como el 15M, que para yo en mi opinión que eso tiene que ser los sindicatos, no ha entrado, o sea, eso de ocupar las plazas que tuvo bien y que la política vuelva a las plazas, no ha entrado en el mundo empresarial. No ha entrado un movimiento así que haga resurgir, no vitalizar el movimiento sindical, sea cual sea, vitalizarle de nuevo, y que los trabajadores que tenían cierto derecho, al perderlos también pierden también su conciencia de clase. Si no hay lucha de por medio. Evidentemente vemos casos como lo de la limpieza de Madrid, otros casos que puede ser que sí que hay sectores que han luchado, pero otros se están precarizando más. Y los sindicatos, o sea, y aquellos, pues dicen, bueno, es que es verdad, comisiones, UGT pierden afiliados, pero no lo están ganando estos sindicatos, porque CGT también pierde afiliados, y bueno, la excepción puede ser el sindicato andaluz de trabajadores, pero porque también es verdad que tiene dos figuras muy sociales y muy mediáticas, y dos luchadores, hay que decirlo. Y ha salido mucho en los medios. Y ha salido mucho, y tiene dos luchadores, y quizás eso, pero eso no es que repercute en fuerza en la empresa. Puede ser que ganes afiliados, pero que no tengas fuerza en la empresa, porque al final la acción sindical no es que hace con un afiliado que pasea por la calle, se hace con gente, trabajadores en su empresa organizadamente. No, entonces, ese es el problema. ¿Cuál es el otro problema? Que los sindicatos, yo en el mío lo estoy ya planteando, tienen que hacer frente a una cuestión que en mi opinión es urgente. ¿Cuál es? Que hay una masa, como decía antes, de trabajadores en precario que no tienen ni cobertura, no tienen esos 450 euros, que están trabajando en B y en muchos casos ni siquiera los pagan. Es algo ya extendido. Aquí espero que no es que queréis llenar contra mí porque no estoy dando, digo que es extendido porque lo he palpado, los conozco, yo creo que lo conocemos todos, y hasta el gobierno habla de economía sumergida. O sea, que eso es que si hasta el gobierno habla es que lo hay. Donde no tienen cobertura sindical y social, es que diga, no tienen cobertura sindical ni jurídica. No hablemos ya de los parados. Claro, y no estoy hablando de parados, estoy hablando de gente que está en el mundo laboral, está produciendo, pero no legalizado, no asegurado, no contratado, no jurídicamente como un trabajador que cotiza al régimen de la seguridad social. Está produciendo porque el trabajador, en el momento de que trabaje, genera plusvalía, eres un trabajador o una trabajadora, y los sindicatos no se están adaptando. Creo que los sindicatos tienen que hacer piña con los movimientos sociales. Es algo que ahora mismo no puede, y los movimientos sociales con los movimientos, o sea, no puede haber un cambio social en este país solamente liderado por el movimiento social, y evidentemente el movimiento sindical no está para liderar, en mi opinión, cambios de país, pero sí que tiene que ayudar al movimiento social y a los movimientos políticos a generar un cambio. Si no hay una transversalidad entre los tres gentes, creo que no va a ir bastante mal en este país. Como decía, todos los sindicatos tienen problemas, Comisiones tiene problemas, ahora bueno, lo va a intentar solucionar con las fusiones. En mi opinión, el problema no es un problema de fusiones, de organizar internamente el sindicato en una estructura nueva. Evidentemente, la estructura del sindicato viene del franquismo, donde llegó a haber hasta veintitantas federaciones, y a lo mejor veintitantas federaciones es exagerado, ahora no eran veintitantas, y deben de organizarse en otro tipo. Los sindicatos, por ejemplo, nacionalistas, ya están así más o menos organizados, pero el problema no es el orgánico, que bueno, puede ser también una medida. El problema está también en la acción sindical. ¿Cuál es la acción sindical? No vale el diálogo social, en mi opinión, pero claro, tampoco la acción directa puede tener también tampoco puede tener efectividad. Entonces yo tampoco aquí encuentro una medida, pero creo que entre todos la cuestión es una simbiosis entre movimiento social, movimiento sindical, movimientos populares, movimiento político, porque ahora mismo la agresión no es solamente contra el movimiento sindical y los trabajadores, es contra toda la ciudadanía. Entonces tiene que haber una respuesta de todos, esa transversalidad ante el sistema, y no solo como una cuestión defensiva, ¿no? Porque hasta ahora los sindicatos han tenido, sobre todo los dos sindicatos mayoritarios, en mi opinión, han tenido una actitud muy defensiva ante la situación que le daban. Preferían firmar antes que la confrontación, con la confrontación, ¿no? Tal, y vemos que tampoco ha tenido muchos resultados, pero tampoco se ha conformado otro bloque que vea, ¿no? Es que tiene un contrapeso ofensivo, ¿no? Creo que ahora mismo la cuestión está en una transversalidad. Hay algunas experiencias como la CUO, el Comité de Unidad Obrera, esto de base, donde da igual de qué sindicato pertenezca, pero tienes unas cuestiones de solidaridad entre ellos, entre diferentes comités, diferentes sindicales. No sé exactamente, pero creo que el problema es un problema de acción sindical. O sea, ahora mismo el sistema solo entiende confrontación, pero la confrontación no puede ser defensiva, tiene que ser ofensiva. Y una confrontación no solamente sindical, sino también una confrontación social. Y los movimientos sociales, tipo 15M, tipo PACTA, todos tenemos que ir en una, porque es mi opinión, vamos. Es verdad que en eso estoy de acuerdo con Julián Guita, del Frente Cívico, el programa, ¿no? No hay que perder los principios, ¿no? Tampoco cualquier aliado nos vale, ¿no? No nos vale UPyD, por ejemplo. Pero, evidentemente, el aliado es la clase trabajadora y las clases populares. No, ese es el aliado. Desde luego el ejemplo, yo creo, es el 15M, ¿no? Que sí, está en todas, ¿eh? El 15M fue un ejemplo ciudadanista. No, fue y es. Bueno, comentabas, por ejemplo, que en la concentración estaba de Marras, pues estaba el 15M, ¿no? El 15M ahí. Fue un ejemplo ciudadanista, cuando hablando un poco así de historia, ¿no? Porque sí que es verdad que devolvió. La política estaba en las tertulias, mayoritariamente de derecha, ¿no? Intereconomía y todos estos canales que al final lo ve menos gente de lo que nosotros pensamos. Menos gente, por el tema de audiencia, pero luego todo el mundo hace eco de lo que dice. Porque ves que los bares propagan muy bien este tipo de mensajes, ¿no? Pero la política, que había desaparecido de las calles, de las plazas, del eso, lo bueno que tuvo el 15M, que la volvió a hacer aparecer. Y evidentemente ha sido un caldo de cultivo de un montón de ciudadanos y ciudadanas que han aprendido a hacer política, y eso se nota en las mareas, por ejemplo, el tema de mareas, donde es una buena forma, un buen cristal donde uno se puede reflejar, ¿no? Las mareas, que la mayoría de las mareas están los sindicatos, están los movimientos sociales, los movimientos populares, y cuando no hay dirigismo, sobre todo más por parte de nadie, es cuando funcionan, ya sea parte de un sindicato, un partido político, o sea, ese debe ser el modelo. El caso de la marea blanca, por ejemplo, claro, ¿no? Que sin no tiene dirigismo. O sea, todos juntos, sin dirigismo, cada uno juega su papel. Entiendo que el papel de un sindicato no puede ser suplantado por el 15M, porque los sindicatos, su labor es en la empresa, y igual que el sindicato no puede suplantar la labor del 15M en la calle, porque su ámbito de actuación son diferentes, pero que pueden compaginar entre ellos. El 15M, de todos modos, yo no veo a los grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT en la lucha de la calle. Yo ahora mismo creo que hay una parálisis, pero no solo los sindicatos, creo que una parálisis exceptuando una minoría. La mayoría es como ese conejo que va por la noche, pues va a cruzar un camino, de pronto viene un coche y le da con los faros y se queda en estado de shock. Se queda, no sabe si tirarse al coche, si tirarse a huir o qué sabe, pero se queda paralizado. Ahora mismo una parte de la ciudadanía y una parte de la izquierda política, no solamente los sindicatos, también parte de Izquierda Unida, etcétera, están como un poco paralizadas ante la situación y esperan encuestas, esperan que la situación mejore, y no es un momento de espera, es un momento de actuación. Con el tema del 15M, yo mismo defendí en el último congreso estatal de la FECOT una enmienda de que Comisiones participara con el 15M, hiciera unidad de acción, y la perdí, pero bueno, no la perdí por tanto, fue un 40 y tanto, 50 y claro, poco. Otra cosa es que el 15M quiera que se meta, porque no, se ha caracterizado por su independencia, ¿no? No era que, o sea, cada uno manteniendo, porque hubiera una colaboración entre los dos, ¿no? pero veo que una parte todavía del antiguo aparato fidalguista de Comisiones Obreras, que tanto daño ha hecho al sindicato, no está todavía por la labor, por una cosa lógica. Es que lo que decía antes, lo que hace falta es una transversalidad. No sé, puedo poner el ejemplo del 15M, pero podría poner otros ejemplos como lo de las mareas, creo que perfectamente. Es que estamos en una cuestión, los portugueses lo llamaron, el Bloque de Izquierda del Partido Comunista de Portugal lo llamaron emergencia nacional. Yo lo llamaría emergencia popular. O sea, tenemos una emergencia de las clases populares ante la situación que nos está cayendo. O sea, es que debemos de actuar ya, ya. Ya. Sí, lo que pasa es que sigue ganando los partidos el Real Madrid, ¿no? Sí, el fútbol, pues bueno, el opio del pueblo, ¿no? Pane de circus, como diría el poeta Juvenal, ya hace casi 2000 años, pues eso es un problema. Por eso yo creo que luego tú hablas con todo el mundo y todo el mundo está cabreado, es una cuestión generalizada. Eso es verdad, eso es verdad, pero el problema es transformar ese cabreo, ¿no? Ese malestar en organización, y ese es el problema. Y la organización de cambio, porque este sistema ya no vale. Y por eso digo que el movimiento sindical ya no se puede quedar en una cuestión de los últimos 40 años. Tiene que volver a otras cuestiones. No se puede quedar ya solo en negociar un convenio, en hacer una huelga. Tiene que ir más para allá. Tiene que ir al consejismo obrero. Si tiene que ocupar una fábrica y recuperarla, como se ha hecho en Argentina, con el caso de Caleta Olivia, donde los trabajadores se lo quedaron. Aquí también ha habido casos de esto. Voy a poner un ejemplo y no va a decir, no, en el CNT, de CGT, no, es de Comisiones Obreras. En la isla Ibiza. No, era Menorca. Había una empresa, ¿no? Era, creo que era Kraft, ¿no? Que estaba vendiendo quesos, tal, menorquina de quesos, la había comprado. Y los trabajadores, con el comité de empresa, que era de Comisiones Obreras, se ha quedado con la empresa en régimen de cooperativa y está funcionando. Evidentemente, pues claro, tiene que competir en el mercado capitalista y no le voy a decir que los trabajadores ganan 3.000 euros y están en una utopía. Pero bueno, han conseguido crear una cooperativa y mantenerse. Y si hay que ir más, es un ejemplo, es un ejemplo, pero podía haber más. O sea, hay ejemplos de organización, no solamente sindical, de librería, pues que se están creando, porque cooperativas tal. Pero como estoy hablando del ámbito sindical, no solamente del ámbito cooperativo, creo que los sindicatos tienen que ir además como en Argentina. Si tienen que ocupar una fábrica y hacerse con el poder, con el consejismo, lo tienen que hacer. En Argentina lo único que ha habido un gobierno que luego se la ha legalizado. Aquí no le tenemos. Pues también hay que a lo mejor que luchar porque ese gobierno exista. Y no es una cuestión, es que ya no estoy proponiendo ni una colectivización, ¿no? Porque yo estoy una vez, me acuerdo que en una asamblea donde estaba allí gente del 15M, es que quieres colectivizar la economía. No, perdona, yo sé lo que es colectivizar la economía, sé lo que es planificar. Estoy diciendo que una empresa, el caso de Caleta Olivia en Argentina es paradigmático, ¿no? Los trabajadores se hacen con la empresa cuando el empresario huye después del año 2001 con aquellos gobiernos de sinvergüenzas que había en Argentina, y se quedan con la empresa y la recuperan económicamente y empiezan a dar beneficios. Y luego años después viene el empresario que quiere volver a recuperar la empresa y volver a ser empresario. Lo único que hubo un gobierno, por la presión popular y social también, que al final tuvo que legalizar eso y otro tipo de ocupaciones. Esto no es 1917, pero el sindicato, que no tiene que jugar un papel de un partido, un movimiento social, debe de ir más para allá de la línea que hasta ahora ha estado manteniendo. El caso que he puesto de Menorca, de esa cooperativa, pues también puede haber otros casos, ¿sabes? Creo que el sindicato debe dejar tácticas, hablo en general, yo sé que hay otros sindicatos que han sido un poco más combativos, más imaginativos que en esto, pero hablo en sindicalismo en general, su táctica defensiva y pasar una táctica ofensiva, y es que ya está todo inventado en este mundo azul con nubes. Bueno, no sé si quieres que demos también una pincelada política, a lo mejor de la política local un poquito, ¿no? ¿Cómo está el panorama? Dentro de menos de 2 años hay elecciones. Tú además has sido candidato, ¿no? Sí, estuve aquí, me entrevistaste tú, me acuerdo perfectamente, sí. Cuando me presenté de candidato. ¿No fue esa vez de las 2 horas y pico? Pero... No, fue de las 2 horas y pico hablando de la historia de Alcobendas, pero verdad, me entrevistaste como candidato alcalde de Alcobendas. Lo único que es verdad que los ciudadanos y ciudadanas de Alcobendas decidieron votar al señor Vinuesa antes que a mí, Bueno, por razones que habría que analizar, ¿no? Sí, bueno, yo podía analizar. Digámoslo así, ¿eh? Podía poner mucha también, pero bueno, alguna responsabilidad también tenemos nosotros de no haber Una candidatura también un poco no improvisada, pero sí, bueno, está con mucha velocidad. Sí, bueno, tres veces, desconocimiento con un presupuesto de 2.500 euros. Sí, o sea, claro, no se puede comparar. Y muy jovial, muy simpática, muy alegre y bueno. No, pero bueno, yo creo que fue una experiencia desde luego interesante para los que la conocimos. Yo creo que la mayoría de la gente no se enteró de que eso existía. No, claro. Y seguro que para vosotros que la llevaste, pues fue enriquecedor. No, y los 1.200 votos, pues están, lo agradezco, ¿no? Desde luego, en tres meses, 1.200 votos, pues... Sí, no voy a decir otros partidos, pero a lo mejor a otros partidos le ha valido el voto a 10,95 y a lo mejor te nos salió a 1,47. A lo mejor te invertimos 1,47 euros en cada voto. Y ha habido otros que han invertido 10,95 y otros que han invertido mucho más, que no voy a dar nombres. Sí, que tampoco es cuestión de cuantificar el tema económico. Claro, es que no, pero la política al final veo como muchas veces números. Espero que esto sea sobrepasado. En cuanto a la política local, bueno, pues si quieres doy unas cuantas pinceladas. Venga, sí. Bueno, ha habido varias, tanto en Alcobendas como en Sanse, varias iniciativas. En esto voy a ser objetivo, no voy a dar mi opinión. ¿Te refieres en el ámbito de la izquierda? Ámbito de la izquierda social y política, ¿no? ¿Incluyes al PSOE? Incluyo al PSOE porque se la ha incluido al PSOE. Se la ha incluido. O sea, por eso he dicho que voy a ser objetivo y no voy a dar mi opinión. Entonces, ha habido. Y no voy a valorarlo, yo qué opino. Ha habido dos proyectos diferentes. Pero dentro de una parte del otro proyecto, dos aventuras diferentes. O sea, son los mismos actores, pero dos formas diferentes de actuar. ¿Alcobendas o Sanse? Uno en Sanse y otro en Alcobendas. Primero voy a ir por eso, ¿no? Aquí se ha creado una asamblea ciudadana que fue impulsada por Izquierda Unida, Izquierda Independiente y el PSOE. Se invitó a otros colectivos, por ejemplo, el 15M, a Izquierda Ecologista y al PCP. El PCP decidió no era su ámbito. Eso, Izquierda Ecologista consideraba que la metodología usada y la presencia del PSOE, sin menoscabar la simpatía que nos puede producir Narciso, el candidato, que es una persona que se mueve, pero sigue siendo PSOE y sigue siendo sistema, no era la idónea, ¿no? Y que eso tenía que ser más abierto, ¿no? Bueno, eso es la opinión de una parte. La otra parte consideró, si lo invitó, ¿no? Y invitó, o sea, eso hay que reconocer, que invitó a todo el mundo, y el que ha querido ha participado, ha habido gente del 15M que ha participado en algunas asambleas, y eso ha creado varias comisiones, ¿no? De trabajo, donde parece que han acabado como en una especie, bueno, pues lo vía, pues una forma, un foro de diálogo, de encuentro de la izquierda, que no sé cómo puede acabar, porque parece ser, por las informaciones, que cada uno se va a presentar con su sigla, ¿no? Izquierda Unida, Izquierda Independiente y el PSOE, ¿no? Entonces, y otra, que hay una cosa que se llama Plenos Alternativos, donde pues esos grupos cogen propuestas para llevarlo al pleno de los ciudadanos y las ciudadanas que se acercan a esas asambleas. La diferencia con Alcobendas, que también esto, la gente que lo coordinaba de la mesa, podía ser gente del entorno de los partidos, pero no eran partidos, como sí, no eran gente de los partidos, puede ser gente simpatizante, pero no eran los dirigentes de los partidos. La otra experiencia ha sido en Alcobendas, la misma, pero más reducida. No se ha invitado, por ejemplo, ni al PCP, ni a Izquierda Ecologista, ni al 15M. Ahí están los líderes, los dos dirigentes máximos sindicales de UGT y comisiones, PSOE y Izquierda Unida, y solo hablan de temas de pleno. Se complementan lo mismo, pero solo llevarlo al pleno, pues será PSOE y Izquierda Unida, y no se ha invitado a nadie más de partidos políticos, de los que he citado antes, que sean así. Y la otra alternativa se llamaba Alternativa Red Abajo, que es un proyecto que nace... Desde abajo, ¿no? Sí, desde abajo, que nace, que yo he participado en ello, tanto en Madrid como aquí, y ahí sí que se invitó a todo, estuvo presente Izquierda Unida de Sánchez. Es más general, ¿no? Es más transversal, más horizontal. Es decir, no es local de aquí de la zona, ¿no? No, pero se bajó a la zona. Aquí en Alcobendas ha habido algunas asambleas ya, donde ha participado el 15M, donde ha participado en alguna también Izquierda Unida de Sanse, ha participado Izquierda Ecologista, ha participado un montón de gente que no está en ningún sitio englobado, activistas, ¿no? Esos son los dos proyectos. Luego, hay varias, hay intentos de conformar eso, sobre todo en Sanse, candidaturas o alternativas, ¿no? De la izquierda, con mareas y movimientos sociales, o intentar también, hay otros proyectos de candidaturas únicas, que va a ser un poco más complicado, pero no se sabe. A lo mejor se llega a una candidatura. El ego de los... Claro, a lo mejor se llega a una candidatura única, o que parte de esa izquierda también se una a estos movimientos sociales y populares y otros partidos que ahora mismo no tienen representación, que sería como un bloque social y político, como decíamos antes. Entonces, considero que la proyección de ese bloque social y político, si se hace de una forma democrática y transversal, y adquiere, porque claro, cuando uno llega a las instituciones y es izquierda y es anticapitalista, porque la izquierda tiene que ser anticapitalista, lo hace para usar la institución, usarla al servicio de los trabajadores y de la clase trabajadora, pero también para subvertir el sistema, no para gestionar sistema. Esa es la diferencia. O sea, una cosa es Marina Leda y otra cosa puede ser el Ayuntamiento de Parla o el de Albacete. El Ayuntamiento de Marina Leda subvierte el sistema y crea, es parte de la creación de otro sistema, como puede ser un movimiento social, un movimiento popular, pero luego ha habido gobiernos del PSOE y de Izquierda Unida que se han dedicado, o de Izquierda Unida, a gestionar sistemas. Nuestro de Izquierda Unida es así, como vemos, Izquierda Unida es un mundo muy variopinto y muy una amalgama muy diversa, pero en nuestra opinión, en mi opinión, en este caso concretamente, creemos que la institución se tiene que llegar para subvertir el sistema y ponerla al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y de la clase trabajadora. Esto es más o menos como está la izquierda actualmente dada. Panorama posible. Bueno, esto es un poco conjetural, pero vamos a poner, ya que estamos en un micrófono y puede ser esto motivo de próximas tertulias más abiertas con más gente, que a lo mejor es muy positivo que estos foros se use para ello. Bueno, pues vamos a dejar la pregunta que si es viable una candidatura que junte lo viejo, no lo viejo que no tiene que por qué ser malo, los partidos políticos ni son malos ni son buenos, son según su comportamiento y según su finalidad y según su uso, y los nuevos mareas, movimientos sociales, movimientos populares, si pueden llegar a alzarse en una candidatura que participando evidentemente en el sistema, porque al final todo el mundo participamos en el sistema, ir a unas elecciones, pueda usar las instituciones una vez que esté ahí para subvertir, y no voy a decir Marina Leda porque tiene un contexto social y económico diferente, pero que pueda ser algo semejante a ese tipo de iniciativas. Yo creo que ese debate perfectamente puede ser parte de otros programas con gente más de esa izquierda que se está moviendo, tanto política como social y sindical, y yo creo que perfectamente puede ser algo, una experiencia ese debate, ¿no? Porque y puede ayudar, creo, a consolidar y a construir también esa alternativa. Hay un chiste que dice que se meten dos comunistas en una habitación y en la media hora ya hay corrientes internas, ¿no? Sí, eso lo había oído justamente, no así, yo que vengo de una tradición comunista, lo he oído, se meten tres trotskistas en un coche y ya crean una decisión. Lo había quedado, pues, seguramente de algún... No, pero bueno, pese a todo, yo recojo el guante de esa posibilidad, sí, de hacer un encuentro, ¿no? De pero unidad. Que quizá dejarlo para más adelante, un poco más cercanas ya las elecciones, ¿no? No, bueno, pues tampoco no hay que dejarlo mucho. Yo creo que el debate se tiene que dar el año que viene. No digo que sea en enero. Para ir preparando sí que el debate, lo que pueda pasar. Porque el debate no es solamente de la candidatura. El debate es para qué vale un ayuntamiento, para qué uno se presenta a las elecciones. Si hay una política alternativa que se puede hacer de los ayuntamientos, diferente a la que se ha hecho ahora, entre a políticas socialistas o anticapitalistas o antineoliberales, porque había que matizar cada una cosa que es en un ayuntamiento, que puede hacer una forma diferente de gestión, más participativa, más asamblearia, desde un ayuntamiento. Eso yo creo que debe ser el debate, ¿no? Y después de una vez, esto es como todo, primero no es que como si primero que monta una manifestación y luego le doy contenido, no, primero hay que montar el contenido y luego monta la manifestación para gestionar ese contenido, pues claro. Esto debe ser así. Primero vamos a crear el contenido y luego vamos a ver y si es posible el contenido, porque a lo mejor no es posible y a lo mejor no hay que presentarse a las elecciones, claro, que puede ser otra opción. Tiene que haber unos mínimos de consenso y de unidad, claro. No, y que si es viable lo que se está proponiendo, porque a lo mejor no es viable una vía ecuatoriana, venezolana, yo qué sé, aquí en este país, y a lo mejor eso es por la lucha revolucionaria, como se decía antiguamente, en las calles, y no la vía electoral, pero yo creo que eso se debe debatir antes democráticamente si es posible. Yo creo considero que si lo hay, América Latina nos ha demostrado que sí se puede hacer, ahí está el caso de Venezuela, ahí está el caso de Ecuador. Sí, hoy en día es el ejemplo, ¿eh? Claro, ahí está el ejemplo, Ecuador, sobre todo el eje Ecuador-Venezuela, creo que es el ejemplo, pero bueno, a nivel de Estado español he mencionado Marina Leda, pero podría mencionar otros casos también de otras formas de, por Yariz, en Galicia, otro tipo de gestiones que se han hecho, que creo que son positivas y experiencias, y creo que esas experiencias pueden ir a más. El problema es que la izquierda más PSOE y EU, sobre todo PSOE, bueno, PSOE básicamente se ha neoliberalizado completamente, exceptuando alguna parte muy pequeña, que todavía mantiene una socialdemocracia pura, y a lo mejor sería otro debate. ¿Se puede con el PSOE? ¿No se puede con el PSOE? No voy a dar mi opinión. Creo que esa opinión mejor se pueda debatir aquí más abiertamente, hasta a lo mejor con gente del PSOE, a ver qué opinión tiene. No, parece que han vuelto a la izquierda, ¿no? Dice, no es que habiendo. Ahora que sea el PSOE, no es que no haya estado metido todo este tiempo. Pero bueno, eso dijo Ibarcaba, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es una forma también de debatir de ellos, a ver si hay otras contradicciones. De que se hable de los temas, ¿no? Claro, eso es lo importante. Bueno, Eduardo, pues no sé si. ¿Quieres decir algo más que se te quede? No ha sido poco, yo creo. Sí, he intentado condensar todo esto porque hemos hablado de sindicalismo y tal, hemos hablado de la izquierda local y hemos hablado del caso primero que veníamos aquí. Y bueno, yo... El caso Andradas. Claro, el caso que ya lo has denominado tú. Sí que es verdad, ya para acabar con la izquierda local y quizás ya también con la entrevista, creo que sí que hay una diferencia, ¿no? Yo antes creo que en los últimos 4 años... he legalizado en el pueblo, creo que son 38 manifestaciones y concentraciones. O sea, en los últimos cuatro años más para el pasado, no sé si legalicé 2 o 3. Yo soy un activista que lleva muchos años en este pueblo, conozco mucha gente. Creo que el movimiento que está existiendo en Alcobendas y Sanse en los últimos, sobre todo, 4 años, no lo había desde los años 70... y primero los 80 en este, o sea, que tampoco todo tan negativo, no, por supuesto, o sea, por supuesto, hay cosas positivas, o sea, es verdad que nosotros lo estamos sufriendo las consecuencias del sistema, ¿no? De que totalmente. Si nos sentimos derrotados, estamos derrotados. Claro, está más agresivo, pero es verdad. La esperanza y el optimismo, yo creo que son subversivas. Que se está generando subversión. O sea, ya he dado una cifra de lo que yo he legalizado con mi firma de concentración de delegación de gobierno, pero hay compañeros que han legalizado aparte que yo no he legalizado. O sea, que puede haber una cantidad, yo me acuerdo, los años principios de 2000 y todo el año 90, que hacías un acto y ese acto como Juventud Comunista, hacemos un acto en el mes de junio. Y ese acto no duraba meses, o sea, vivíamos de ese acto meses. Y ahora hay una dinámica que si plataformas de afectados hipotecarios, que si conflictos con las empresas, que si 15M, que si la asamblea esta de los partidos que han montado, o sea, que también se los obliga o ellos mismos se mueven. Es lo que decíamos de la crisis, ¿no? Que realmente claro, consecuencias gravísimas, pero también consecuencias muy positivas. Claro, el día 16, te aprovecho, hay una manifestación desde las 5 de la tarde, comienza. El lunes. Día 16 lunes, en el metro de Marqués de la Valdavia, salida del paseo de la Chopera, que va hasta los pisos hasta la esfera de Alcobendas, en la calle, en la avenida Olímpica, paralela al Boulevard José de Allende, que lo convoca la plataforma de afectados hipotecarios. Yo soy uno de los legalizantes, somos dos, compañeros de Fargezábal y yo. ¿Por qué? Porque creemos que la política de vivienda, no hay política de vivienda social en el ayuntamiento de Alcobendas, y la manifestación justamente va para presionar y para exigir, porque es un derecho constitucional, que haya vivienda social en el ayuntamiento de Alcobendas. No puede ser que los pisos que se han hecho en el paseo de Chopera valgan 750 euros. Yo soy un trabajador de tiempo parcial, no gano tanto dinero, no me da vergüenza decir lo que gano. Yo trabajo 5 horas, o sea, cobro por 5 horas y llegará a 750 euros si llego, o sea, justamente, o 780, es por lo que puedo salir con la antigüedad, con trienios, con no sé qué, con no sé cuánto. Esos pisos valen 750 euros. Desde luego no están hechos para la clase trabajadora, porque hay gente que gana menos que yo, y yo tengo 37 años, todavía vivo con mi madre, pero hay gente que a lo mejor tiene más años que yo, todavía vive y está en el paro. Eso no son pisos sociales los que está haciendo el ayuntamiento de Alcobendas. Y esa manifestación, justamente, que invito a todos los vecinos y vecinas de Alcobendas a participar en ella, consideramos desde la plataforma de afectados hipotecarios que otra política de vivienda social es posible, porque hay recursos para hacerla, lo único que no se quiere hacer. Y muchas gracias por darme este tiempo. Pues claro que sí. No ha sido las 2 horas y media aquella de la historia de Alcobendas. Acabaremos quizá algún día como Fidel Castro, pregunto yo. No sé, un día me vas a tener aquí y voy a tirarme 7 u 8 horas. Porque vamos hablando de todo. Oye, te podemos dejar llaves también de la radio, que también es una opción. No, deja. Bueno, te voy a dedicar una canción de José Antonio Labordeta, Planta un árbol. No es muy conocida, pero es una canción extraordinaria. Sí, es bonita. Y como sé que además a ti te gusta mucho y te interesa todo el tema de la naturaleza y tal, pues te la dedico. Pues muchas gracias. Salud. Buenas noches. Salud.